dioses exteriores, ni demonios internos, ni dogmas, ni estado. Pies de barro, radio, música, poesía, un parlante y un teatro a la intemperie. Pies de barro en Radio Éter. Pies de barro. Una radio a la intemperie, bajo las cenizas del cielo. Pies de barro. En Radio Éter. Buenas noches, miércoles 2 de noviembre, programa 110 de Pies de Barro. Ale Capurro, Alejandro Capurro, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Juan Manuel Aguilar. Bueno, hoy contamos en los equipos con presencia femenina. Ajá. Saludamos a Maru acá en los controles. Maru, que no nos quiso decir. Malu. Gente de acá de la casa, de Conexión del Ter. Y porque Leo, hay que decirlo, está de cumpleaños feliz, así que bueno, le mandamos un abrazo desde acá, supongo estará festejando con la familia y disfrutando un poco. ¿Qué me cuenta? Tuvimos una semana movida. Tuvimos una semanita movida en cuanto, bueno, a lo coyuntural. Uh-huh. Se está haciendo ahí el traspaso de los subtes a la ciudad de Buenos Aires. Sí. Bueno, se va a tener que empezar a hacer cargo, ¿no es cierto? De lo que son. Cuando usted dice el traspaso, se refiere a lo que subsidios sí, atañe, a los ¿no? subsidios que daba el Estado, digamos, empieza a darle solamente lo esencial y se tiene que empezar a hacer cargo la ciudad de Buenos Aires de todo aquello. ¿Usted sabe si esto estaba anunciado desde antes de? No sabría decirle. Lo que sí es que todavía no está concretado, o sea, todavía faltan reuniones, falta aclarar un poco cómo van a ser justamente todos los traspasos para ver claro, cómo son las condiciones, ¿no? Yo porque le hacía esta pregunta porque hilvanaba en este sentido los pensamientos, que en general este tipo de movidas se hacen cuando hay un recambio de gobierno, es decir, o esperan para lo último o cuando ya está definida, digamos, la sucesión de quien vaya a gobernar después, si no. Solo basta recordar que la suba en los servicios públicos de entre un 20 y un 30% última que se hizo fue cuando ni bien asumió su primer mandato, o el actual, todavía no terminó, Cristina Fernández de Kirchner. O sea, lo hicieron en ese momento. Con lo cual no me extraña que este tipo de medidas se hacen justamente en esos momentos. Por lo cual, bueno, los analistas lo dicen, yo repito lo que escucho y además lo que percibo, obvio. Pero también lo hizo el gobierno de la ciudad. Macri, bueno, en este caso después de haber dicho en campaña que no iba a aumentar, lo primero que hizo fue aumentar el ABL. Exacto, y muchísimo. O proyectarlo, ¿no? Sí, en este caso por ahí lo que influye también es la crisis internacional, que bueno, tiene que ver. Tiene que ver con todo, dice usted. Exactamente. ese dinero que ya no se destina más a los subtes se supone que se va a destinar para otra cosa. Pero ajá, bueno, tampoco nos vamos a meter a bucear tanto, no es en sí, la economía lo nuestro. ¿No? No, lógico. Igualmente, bueno, es un anclaje aquí en Pies de Barro de las cosas que nos hacen eco. A mí siempre me hizo eco cómo puede ser que tantos subsidios, y bueno, no, las empresas no ganan, digo, están hechas para ganar, ¿no? Eso es lo que responden inmediatamente. Las empresas están hechas para ganar. Nosotros no hacemos beneficencia de ningún tipo. Es un argumento de cualquier empresario. Ahora, ¿qué pasa con los subsidios? Siempre hay que estar subsidiando a las empresas de transporte. No sé, son privadas. Digo, no. Tanto criticaban en la época de las medidas neoliberales a la administración pública, ponderando a las supuestas administraciones privadas como empresas y, digamos, como el paradigma de lo organizado, de lo bien asumido, ¿no? ¿Y qué pasa? No dan igual. Bueno, cuestiones, ¿no? ¿Y qué más pasó? Y también tenemos en boga el debate de la despenalización o no del aborto, ¿no? Tema polémico, si los hay. Sí. Sí. Creo que hasta incluso en esta mesa debe haber opiniones divididas. Es un tema difícil de abordar. Difícil de abortar. También. Sí, es bravo, es bravo. Yo creo que en lo personal, digo en lo personal para no arrogarme, digamos, la voz aquí, ¿no? Imperante. Voy a hablar por Juan. Yo trato de ponerme en un lugar moderado, sumamente moderado y también dubitativo ante un tema que es sumamente complejo. Me parece que las posiciones extremas tanto de uno y otro lado no van conmigo y no creo que pase por ahí la respuesta. Hay casos y casos, además, y digo eso porque, bueno, a veces veo, ¿no?, en las redes sociales, qué sé yo, que ponderan, ponen, vean tal película porque tiene la respuesta sobre por qué no al aborto y por qué es un crimen, ¿no? Y por otro lado, con lo cual arengan, ¿no? Me parece pontificar, ¿no? Como si se tuviera la palabra, la verdad. Y por otro lado, en el otro extremo tenemos cuestiones como decir, bueno, volvé a usar las agujas de tejer para tejer. Digo, cuando se intenta, por ejemplo, ir en contra de esa otra voz imperante y pontificadora, pero lo que se termina haciendo es una apología, cuando en realidad lo que hay que hacer es centrarse en que deberíamos tratar de no llegar a la instancia de tener que. Por eso sí. Es súper complejo, ¿no? Sí, porque también sí. Hay casos donde una pobre chica que ha sido víctima de una violación no pidió estar ahí, con lo cual ahí deberíamos legislar y tener respuesta para eso, sí, y no la tenemos hoy. El punto está en, bueno, hacer más efectiva la educación sexual y todo ese tipo de medidas que van a ayudar a que no haya la necesidad de tener que abortar, ¿no? Y la realidad es que los números son clarísimos. Las chicas de clase baja son las que terminan pagando, digamos, con su vida muchas veces, la solución en cuanto a ese tema, porque en realidad quienes sí pueden costearse un aborto, clases altas, medias altas, lo hacen igual, nada más que por una cuestión económica pueden hacerlo a mejor resguardo. En definitiva, bueno, ahí hay una desigualdad. No es apología tampoco, digo, por eso recae otra vez, ¿no?, en eso, en hacer una correcta educación sexual. Así es. Bueno, temas de debate que continuará, veremos qué ocurre. ¿Qué le parece si volamos un poco aquí en Pies de Barro? Le damos curso al ¿Volamos fluir. O nadamos? ¿Qué hacemos? Nademos. Pies de Barro. Pies de Barro, en Radio Éter. Duérmase.

fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Pies de barro. De barro en Radio Éter. Seguimos aquí en Pies de Barro, miércoles 2 de noviembre. Bueno, ha pasado alguna música por aquí. Y si tuvimos el grato gusto de escuchar al intérprete Mercedes Sosa con Soy Pan, Soy Paz, Soy Más, y Alfonsina y el Mar de Violeta Parra. Por ella justamente. Y teníamos, perdóneme, un poema que no quería dejar pasar, que disfrutamos también, Pájaro del Agua, de Juan Ramón Jiménez. 200 años, 200 libros, recorridos por la cultura argentina, ciclo de música y literatura, cuentos y relatos vivos. Este viernes 4 de noviembre, 21 horas, estarán Ricardo Piglia y Juan Pablo Arreondo Sexteto, ahí en la Biblioteca Nacional. Y también tenemos a la Orquesta Criminal Tango, bueno, que interpretarán, entre otros temas, Triunfal, Lo que vendrá, Pa' que bailen los muchachos. Esto será el 4 de noviembre a las 20 horas en Medrano 951 en la UTN. Bien, y cabe destacar que despedimos hoy, falleció Fanny Edelman a los 100 años, la referente del comunismo argentino y activista por los derechos humanos. La centenaria militante pertenecía a la línea fundadora del Partido Comunista Argentino y, entre otras cosas, en esta larga vida y su larga lucha, participó en la Guerra Civil Española y fue, como siempre, una luchadora incansable por los derechos de la mujer. Y dejamos ahora el programa en control de nuestra operadora y se va con Van der Mole,

es la sombra del agua y el eco de un suspiro, rastro de una mirada, memoria de una ausencia, desnudo de mujer detrás de un vidrio. Está encerrada, muerta, dedo del corazón, ella es tu anillo, distante del misterio, fácil como un niño. Gotas de luz, ojos vacíos, y un cuerpo de hojas y alas se fue al rocío. Tómala con los ojos, llénala ahora, amor mío. Es tuya como de nadie, tuya como el suicidio. Piedras que hundí en el aire, maderas que ahogué en el río. Ved mi corazón flotando sobre su cuerpo sencillo. Ciudades de verde nuevo. Pasa este río que pasaré. Volveré en que la luna están ciudades de verde nuevo. Pasaste río, qué pasarero. Gracias. Pies de barro. Pies de barro en Radio Éter. Continuamos aquí en Pies de Barro, programa 110, en este miércoles 2 de noviembre. Hemos escuchado algunas músicas. Nuevamente ahí, ¿con qué nos ha deleitado mi querido Juan Manuel? Con Aca Seca Trío, Coplas al Agua, y otra vez Aca Seca Trío, pero con la visita de Pedro Aznar, Pasarero. Preciosos, preciosos temas del folclore nuevo, de esta corriente vital de nuestro nuevo folclore. Y teníamos por ahí un texto que en realidad siempre, que es un autor que siempre está aquí en Pies de Barro, ¿no? Mexicano, al que nosotros queremos muchísimo, Jaime Sabinés, es La Sombra del Agua. Del 1 al 6 de noviembre, Festival Internacional de Jazz 2011. Bueno, 240 músicos en concierto, bueno, cruces inéditos, recitales al aire libre, Jazz Unplugged, fotografía, cine, Jam Seasons y algunas cuantas experiencias más. Para más información, www.festivales.gov.ar. Y el 6 de noviembre, fiesta de baile y amistad, entrada libre y gratuita en la Sala Redonda, horario 17 a 20 horas. Bien, muy bien. Y no queríamos dejar pasar el programa de hoy de Pies de Barro saludando, conmemorando al nacimiento de Homero Manzi, que nacía el 1 de noviembre de 1907, el poeta y letrista, entre varias otras cosas, como político y cineasta, que nos pintara tan bien con su poética y a través de tantas, tantas letras de tango, lo que es el arrabal y el sentir porteño. Sí, un gran poeta, con grandes letras, a pesar de que él no era, digamos, oriundo de la ciudad y supo pintarnos, ¿no? Sí, y que supo renovar además el sentir y la corriente poética del tango. Así es que nos despedimos entonces. Así es, la semana que viene no estaremos al aire porque están los premios, la transmisión de los premios Éter. Uh-huh. Así que nos reencontraremos recién el 16 de noviembre con, bueno, la emisión 111. Así es, un gran abrazo para todos, los esperamos y nos despedimos con Roberto Goyeneche, Romance de Barrio, con la letra de Homero Manzi. Primero, la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome, tal vez sin soñar, que lamento al no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío,